sabes que es verdad, sí. Tú lo sabes bien, sabes que es verdad. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar. Me apesta esta ciudad. Todo, todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, tú sabes, lo sabes, lo sabes. Blessing, you know we can be blessed. Please, bless, well, I get line at the gun for being here. Me now only praise, praise, praise. Me say, me come me like the shot at the Abednego. Me go in like the fire, me now go get burned. So even while you listen, you better even learn. Play with fire, you must get burned. Well, me now stop chant on my beat and walls. Give thanks and praise to Almighty after all. Long time we there and we won't make it stall. Without a landing and a pillar of salt, all the battle make me heaven and the earth and the stars.